Salvarrería. Si un día te dijera que he llorado, dijera que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza el último Guateque, el mejor programa de música de los años 60-70 y presenta Juan Bog. Saludamos a nuestros compañeros. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues tranquila, como más o menos siempre. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿La semana bien? Bien. El cuerpo... guitarro. Oye... ¿Qué quieres? Hoy hace frío fresco, ¿eh? Sí, frío fresco. Hombre, yo cuando salió de pueblo, no. Temperatura ideal, cero. Ni frío ni calor, 0 grados. Bueno, aquí creo que estamos a 7 o por ahí. Sí. Así que estamos bien. Sí, ¿eh? Sí. Ya sí. Estamos a menos. Sí. Pero si es que estamos el tiempo, que estamos en diciembre. Estamos. Claro. Pues el que queréis. Eso te iba a decir, que ya vale de tanto buenas temperaturas, ¿no? Ahora hay que abrigarse. Sí, hay que apechugar con lo que viene. Ahí está. No, no hay otro remedio. Saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock y también a Estación Andorra FM. FM. A nuestro amigo Miguel Ángel. Sí. Se supone, dicen, comentan que viene este puente. Bueno. Bueno, en vez de puente creo que es pasarela, ¿no? Yo que sé. Vete a saber. Le ponen tantos nombres. Acueducto, yo qué sé. Sí, es que, o viaducto. De todas formas, pues ayer me decían que no sé qué colegios tenían fiesta el lunes y el martes. El miércoles no, el jueves sí, el viernes no. O sea, yo, pero qué follón, van a marear a los críos. No solamente a los críos, también a los padres. Son a los abuelos. Y a los abuelos. Que joder. Tenemos un abuelo que debe estar liado siempre con los nietos de aquí para allá, de allá para aquí, ¿no? Oye, que no hubiera sido abuelo. Ahí está. Son muy caros. Bueno, vamos a comenzar. Vamos con esas peticiones, ¿ok? No, vamos a ver con lo que nos han dejado esta semana. Ah, vaya, vaya dos. Nos ha dejado... Dos. Una gran cantante y actriz. Exactamente, ¿cómo? Y bailarina. Que es Irene Cara. Exacto. Se hizo, a ver, en España sobre todo, por allá sí. También. A raíz de la serie esa de televisión. De fama. De fama. Uh-huh. Pero luego con la película Flash Dance y la canción Flash Dance tuvo un montón de éxitos es que, y de premios y de. Es que menuda la diosita. Sí, verdad. Aquí se nos está mezclando ya. Ya está la competencia metiéndose por el medio. Sí. Ahí tenemos a Irene Cara. Que está. Tenía pocos contratos. Porque era cara. Claro. Si hubiera sido barata. Si hubiera sido Irene barata, pues habría tenido más. Pero como era Irene Cara. En fin. Empezamos bien. Sí. I got more. Bueno, pues la serie tuvo un gran éxito y uh-huh. este tema también se bailó mucho en las discotecas. Toma, pero en aquella época, o sea, estamos hablando tanto, del año 80. 80, sí. ¿Eh? Esto fue un bombazo. Pero de los gordos. Con ese ritmo, ¿cómo no van a bailar? Madre mía. Bueno, pues ahora vamos con otra mujer que también nos ha dejado esta semana. Exacto. Más que nada antes de ayer. Día 30. ¿Hoy qué? ¿Día 2? Sí. Ah, día 2. Luego daremos una noticia sobre hoy del día 2. Sí. Bueno, pues ella se llama Christine McVie. Exacto. Si la llamamos así, a lo mejor mucha gente no sabe quién es. Pero era la vocalista del grupo Fleetwood Mac. Y teclista. Además también era compositora, era cantautora, era una artista en general. Lo tenía todo. Completa. Muy buena cantante, ¿eh? Muy buena. Y muy buen grupo también, hay que decirlo. El guitarrista Peter Green, tela, ¿eh? Pues Fleetwood Mac, pues de la altura de primera fila. Sí, señor. Sí. Ya está. Bueno, vamos a escuchar un tema que se titula Some Beer. Pues esta era Christine McVie, que nos dejó pues hace un par de días. Hace un par de días, por sí. Por cierto, tenía creo 77 años. 76, sí. Muy joven. Joven. Gracias. La verdad. De nada. Por lo que me toca. Ah, ya. Ya. Me di cuenta enseguida. Bien, pues vamos ahora con esas peticiones que nos llegan a nuestro correo electrónico. Exactamente. ¿No? El último guateque es radiomai@gmail.com. Lo que no sé por qué la mayoría peticiones siempre son de artistas españoles. La mayoría. Que no tenemos nada contrario, bueno, al contrario. Y además, muchas de ellas no son muy conocidas. Exacto, bueno, la de hoy sí. Sí, bueno, la de hoy sí. Anda que son no. muy conocidas, pero hay otras veces que nos piden cosas que no son. No voy a decir normales, no, porque no es la palabra, no, pero no. Son algunas muy conocidas. Bueno, hoy tenemos una que tampoco es que sea muy, muy conocida. Pero muy bonita. Eso es. Eso es. Empezamos con Julián Granados. Sí, que a ver si ya lo, podemos traer por aquí. De Los Ángeles Azules. Buen amigo. De Los Buenos. Fue cantante de Los Buenos. Un grupo que el nombre les caía, pero bien, porque eran buenos de verdad. Buenos, sí. Muy buenos. Bueno, pues vamos a escuchar cuando se disolvieron Los Buenos. Uh-huh. Julián Granados hizo carrera en solitario. Y pegó un bombazo, pegó un bombazo en el año 69 con un tema que es muy, muy, muy conocido. Mucho. Lupita. Voy buscando a Lupita. Voy camino de México. Dicen que es tan bonita, voy buscando su amor. Y además se la vamos a dedicar a nuestro amigo Gaby Villuendas, que es muy amigo, son muy muy amigos. Sí, señor. Mi guitarra en el hombro, mi tequila y el sol. Cuando llega el atardecer, buscando a Lupita y es tan bonita, me hará feliz. Oh. I'm coming down to Mexico to meet my lovely and wonderful Lupita. And that's why I'm doing such a long, long, long way. Mi familia deja marchar. Buscando a Lupita y es tan bonita como soñé. La encontré en el camino, cerca de una vieja ciudad. Y yo con mi guitarra la supe enamorar. Voy buscando a Lupita. Dicen que es tan bonita, voy buscando su amor. Que empieza de nuevo. Ahí está. Pues la verdad es que... Y es muy bonita la canción. Pues, la verdad que no tenía que ver mucho esto con lo que estaba haciendo con Los Buenos, ¿no? Nada, no tiene nada que ver. Ni con Los Ángeles Azules. Ni con Los Ángeles Azules. Que luego se llamaron Los Ángeles. Los Ángeles. Oye, por cierto, me hacía mucha gracia el tema de los Ángeles. Había ángeles de todos los colores. Y Diablo también. De todos los colores. De todos los colores. Eso me recordaba cuando aquel programa del 1-2-3, que si cosa, colores de importa, no sé, si decías, añadías el color, agarrabas una palabra que era buena y añadías el color y puedes hacer 3.000. Pecado. ¿Sí? Claro, ya que coge la táctica. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Sí. Y seguimos con un grupo, bueno, era un poco numeroso, ¿no? Sí, era, sí, pues creo 10, que eran 8 o 10, sí, 8, 4, 4, 4, que 3, se llamaban, sí. Primero se llamaron La Pequeña Compañía. Sí. Luego le quitaron lo de pequeña. Y se quedó en La Compañía. Esto es un tema del año 71. Sí. Y se titula El Soldadito. Sí, y uno de los que formaron el grupo. Sí, el guitarra rítmica de Los Pasos. Ah, ajá. Bueno. Sí, señor. También pegó esto, también. Sí. Soldado, cuando al mozo le salió a despedir, la moza Bueno, pues la compañía, por cierto, podemos... Podemos, decir, podemos, podemos. No, no eran 10, eran 8. 8. Y eran antiguos miembros de grupos como Los Pasos, ajá, Los Sonor y Agua Viva. Exactamente, ¿eh? Sí, verdad. Y Agua Viva. Sí, verdad. Que eran muy parecidos. Era, sí, Agua Viva. Era, no, no, no como el Ebro que baja muerto. No, pues ahora baja agua, ¿eh? Sí. ¿Ahora mismo? ¿Cuándo me pasó yo? Esto era una versión de un tema de una zarzuela. De una zarzuela, sí, señor. Así que... Muy bien, muy bien. Bueno, si, si con eso se logra que la gente le guste o se meta a la, sí, música clásica, ¿verdad? Pues que a veces que y escuchar una canción... Un caso muy concreto. Cuando Teddy Bautista hizo las cuatro estaciones... Sí, el Ciclos. El Ciclos. Luego mucha gente conocía a Vivaldi y empezó a escuchar Vivaldi, pero de Vivaldi pasó a otro, ¿vale? Pues por bienvenido sea. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Casi nada, vaya cancioncita que nos han pedido aquí. No, de me Harold conoces. Melvin. Aún no me conoces. Eso, aún no me conoces. Cuando me conozcas, hijo mío. A Perillán. Una canción de 1972. Ajá. De las de Los Tite, que decimos aquí. Ahí está. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue, fuss and fight. Hey, hey. If you don't know, if you don't know. Our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Que se nos ha, un pequeñillo, esto es lo que decimos las los fantasmas de la radio, ¿eh? Mirad, mirad lo que suena. Esto es una maravilla, aunque no me oiga. Ahora me oigo. ¿Y esto qué es? ¿Qué ha puesto este hombre? A ver, ¿tenemos a alguien por ahí al teléfono? ¿Me indican? Sí, sí. Delfín. Sí, aquí estoy. Ah, estás ahí. Hombre, pues dime buenos días. Buenos días. Buenos días, Delfín. No sabía si ya estaba dentro de... Os oigo un poquito lejos y... Sí. Bueno, es que estáis lejos. Estamos lejos, claro. Claro. Si, me hubiera, si me hubieras oía hecho... Oía el corre-corre así de fondo. Claro. Sí, es y... que lo hemos puesto de fondo por lo de corre-corre que han pasado 60 años. Pues sí, y qué rápido han pasado, oye. Pero ¿cómo? Sí, si echo la vista atrás, bueno, desde luego, claro, hay muchas cosas para recordar y para... Pero claro, es el momento que te encuentras, ¿no? Y es como un soplo, como un soplo. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que... aguantando el tipo. Vale. Total, que no has venido aquí y te has perdido el Tarnasco. Hijo, ya la propuesta no es muy buena, pero ahí ¿quién, queda, ¿eh? ¿Quién no, podrá? No lo descartemos, sí, sí. No, no lo descartemos. No lo descartamos, no lo descartamos. No, no, hombre, no, eso no. Bien, bueno, como tenemos que ir un poquito deprisa... Por eso lo del corre-corre, porque parece que tienes algo... Tan... O sea, quiero decir que llevas un fin de semana bastante atareado con esto del 60 aniversario. Bueno, lo que quiero es, sí, ahora tengo que hacer una gestión. No, este fin de semana lo que quiero es desatarearme, la verdad, porque sobre todo este último concierto. Durante el año hemos hecho 3, 4, 5 conciertos dedicados a los 60 años, pero organizados por otras entidades. Ah. Pero este que ha corrido un poco, bueno, ha sido organizado por Frank Andrada, el bajista de Gatos Negros, sí, a través sí, sí. de su, a través de que le tengo que agradecer el cómo se ha volcado en este tema, ¿no? Pero claro, yo me he visto implicado, no quería implicarme, pero al final me he visto muy implicado directamente con ello. Eres parte activa del evento. Sí, bueno, el Frank me decía, tú no te has de preocupar más que el día 29 tocar la batería. Ya está. Pero quieras o no, pues había cosas, hay detalles, y él también pues me ha ido consultando cosas por si a mí me parecía bien o no me parecía bien, también con Luis Barbero, con el cantante, ¿no?, que lo ha coordinado, y la verdad es que a medida que se iba acercando el día, pues me iba tensionando, la verdad, me iba tensionando, pues... y, pero afortunadamente todo ha salido muy bien, y ahora lo que quiero pues este fin de semana es relajarme. Me voy a mi casita de Canet y el lunes me voy al Delta del Ebro y me voy una semana por allí mirando los pájaros. Pues bueno, al Delta del Ebro, allí mismo en el Delta, un arrocito. Hombre, por supuesto. Ah, qué bueno. Bueno, yo de los mejores arroces si que he comido. Si me permites te comento para qué voy al Delta del Ebro una semana. Desde hace unos años, sí. con Andy, nuestro malogrado guitarrista. Sí, sí, me lo contaste, sí. Te lo conté. Él tiene allí una barraca valenciana y tal, una pequeña finca, y decidimos en estas fechas, como para Navidad no podemos estar juntos, que cada uno, pues claro, debe estar con su familia. Exacto. Decidimos hacer unas pre-navidades. Muy bien. Y entonces nos organizamos allí la Nochebuena, un día hacemos una Nochebuena, otro día hacemos el día de Navidad, luego hacemos el fin de año y nos comemos las uvas y tal. Y ahora pues seguimos la tradición con su viuda y con muy bien. Otros amigos que también siempre... O sea, que os pegáis un fin de semana de lujuria, desenfreno y... Más o menos, pero allí al aire libre, porque estamos en un sitio que estamos solos, al aire libre. Muy tenemos bien. En la bahía de allí de San Carlos de la Rápita. Sí. Y, bien. Pero bueno, oye, que hablamos de cosas, tú seguramente me quieres preguntar otras cosas. Bueno, no, sola, como siempre enrollando en lo que no debo. No, principalmente era pues ver que nos hablabas de estos 60 años, el concierto, por reseñas y lo que he visto, ha sido un espectáculo y un éxito total. ¿Os han dado algún premio que otro, no? Sí, nos han dado pues una especie de disco, sí, de disco de oro. Que bueno, que globa pues esos 60 años de estar ahí en el candelero, de una manera u otra. Sí, sí. Yo he de reconocer que bueno, los 60 años ha habido varias formaciones desde esa, la inicial de los 60 años a la que estamos ahora, pero tan importante fue la inicial, importantísima, porque sí, sí, es la sí. que puso en marcha esto, como la que estamos ahora, que ya llevamos 10 años para mantener esto, ¿no? Y entre esas dos formaciones, pues ha pasado gente, han pasado muy buenos músicos, ha habido... Otros se nos han marchado. Exacto, otros se han marchado, ha habido uniones, desuniones... Bueno, de todo. Momentos más buenos, momentos más tensos, pero lo importante es, todos han participado y todos tienen tienen mérito. Además, las el últimas concierto estuvo muy bien porque nos acompañaron, pues bueno, tuvimos dos grandes guitarristas, pues Santi Picó y Fran Mercader, que cada uno estuvo en un tema diferente. Sí, y el fijo Carlos, que vaya con el juego. Bueno, Carlos es de la plantilla. Luego también en esta ocasión se incorporó Julián Moreno. Eso te quería decir. Otro fundador. No, este estuvo tocando pues 5 o 6 temas. Muy bien. Bueno, me hizo mucha ilusión también que estuvo Santi Carulla, pues, es un compañero de la competencia. Eso te quería decir. En los principios años 60, con la cantidad de grupos y grupos que había en Barcelona, ¿había buen rollo o había... o el buen rollo ha venido ahora? No. Siempre ha habido buena relación. Siempre ha habido buena relación. Creo que tú al principio te fijaste mucho, cuando empezabas a dar a los tambores, que te fijabas mucho en Luis Gómez, el de los Ires. Luis Gómez es el único, vamos a decir, el único maestro que he tenido, es el único que yo soy autodidacta totalmente y me he ido mirando de unos y de otros, y sobre todo Luis era para mí en aquel momento un gran referente, pero es el único que me daba, a ver, si no en unas clases formales, pero me daba consejos, me decía esto lo vas a hacer así, esto lo vas a hacer, mírate esto, mírate el otro, y una cosa muy importante, en aquel momento pues él tenía una batería Premier que era un lujo. Y siempre, y no se la solía dejar a nadie. Pero bueno, yo, date cuenta, Luis me llevaba 3 o 4 años. No es mucho, pero yo tenía entonces 15 años, pues él ya tenía 19, ¿no? Entonces ya, en esas edades se nota. Entonces él hacía gracia que un niño pues tuviese tanto entusiasmo por él, y siempre me decía, venga, coge la Premier, toca con la Premier, venga. Y a ti te faltaba pues, tiempo para... Sí. Y bien. Pero con Santi también siempre, porque con Santi, incluso con los Mustangs, en aquel tiempo llegamos a hacer varios festivales juntos, organizado por nosotros, hacíamos como mano a mano, ¿no? Porque era un contraste, eran los Mustangs, que eran los Beatles, y los Salvajes, que eran los Rolling Stones, ¿no? Oye, de todas formas, pero los Salvajes empezó como Savages. Sí, Savage, sí, escrito Savage. Sí, bueno, cuando hubo que bautizar el grupo, se eligió eso porque sonaba un poco a Shadows, Shadows. Y era también, claro, en aquel momento el grupo que más sonaba, que también era un referente para nosotros y para la mayoría de los grupos que empezábamos entonces, eran los Shadows, ¿no? Cliff Richard y los Shadows. Pero aquello duró, pues no sé, más o menos un año, porque cuando ya no fuimos a grabar el primer disco antes de ir a Alemania, el de Marbella, pues la discográfica dijo, hombre, ese nombre de Savage, no. Y de Savage se pasó a Salvajes. Pero antes de eso, ¿no llamasteis o una primera formación como los Pumas? Bueno, los Pumas es el grupo del grupo que nacen los Salvajes después, o Savage, ¿no? Los Pumas era el grupo que tenía Francesc Miralles, que por eso siempre lo calificamos como el fundador nato. Él tenía un grupo que eran los Pumas. Yo entré con 14 añitos con los Pumas. Ajá. Cuando se disolvieron, los Pumas eran amigos de Francesc, de su empresa. Trabajaban juntos, había un cantante, otro guitarrista y tal. Bueno, en el verano del 62, a principios del verano del 62, los Pumas se deshacen y nos quedamos Francesc y yo solos. Ajá. Y bueno, pues hay que seguir, ¿no? Hay que hacer algo. Y es cuando pues se incorpora ya enseguida, viene Gaby, ya somos tres, viene otro chico que estuvo antes, un tal Ricardo, que nos presenta a Andy. Y esa es la primera formación que debuta el 31 de diciembre de 1962. Joder, qué memoria, vieja. Tío. Pues sí. Bueno, no tengo mucha, porque si ya de ahí para adelante ya me pierdo. Pero ese día lo tengo grabado. Lo tengo grabado porque yo debuté ahí con 14 años en el Club Montclar, y era una noche vieja, y consideramos que esa es la primera, vamos a decir, la primera actuación de los Salvajes, o de los Savage, de Savage en aquel momento. Y con 14 años no tenías problemas para actuar Bueno, segundo... me acompañaba a mi padre a todas partes. Fíjate, con tanto que se dice de, en aquellos tiempos, sí. pues tú ibas a tocar y como entrabas con la batería y tal, nadie te decía nada. No, la verdad es que bueno, también con 14 años ya se podía trabajar, ¿no? Y ya podía ser sí, aprendido. Pero es que eso era gracioso, tenía, con 14 años podías ir a una obra, por ejemplo, a trabajar, sí, o una carpintería, lo que fuera. Sí, sí, no podías entrar en un cine a ver la película que es, no apta para menores. No. Que fíjate tú qué películas había no apta para menores entonces, pero bueno. Sí. Oye, bueno, yo la verdad es que nunca he tenido tiempo. También en Alemania tenía problemas, porque en Alemania sí que podía trabajar. Eso lo he comentado, esa anécdota, varias veces, muchas veces, que yo tenía 16 años y podía trabajar hasta las 10 de la noche, porque a partir de las 10 de la noche, o sea, los mayores de edad se consideraban los 18 años, a partir de el que tenía 18 años sí que podía trabajar todas las horas, los menores podíamos trabajar hasta las 10 de la noche, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente eso tampoco lo respetaba. En alguna ocasión que entraba algún guardia, pues me iba al camerino, me desaparecía de medio, ¿no? Luego lo que pasaba en el camerino no queremos saberlo. No. Oye, pero ¿cómo fue eso de ir a Alemania? ¿Perdón? No. ¿Cómo fue eso de ir a Alemania? Pues mira, a raíz de ese disco que te comento, sí, donde se grabó el Voice precisamente, que tocamos este en el concierto este del martes y lo cantó Santi Carulla. Pues a través de ese disco hicimos una temporada en la costa, en la Costa Brava, que entonces pues el grupo que se preciaba tenía que ir a tocar a la costa, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí nos vio un manager alemán, le dimos el disco, se lo llevó a Alemania, dijo que nos llevaría, nosotros pensamos que era una broma, además era un manager que el hombre pues cuando solía ya dirigirse a nosotros a la una de la madrugada, pues la cerveza le salía por las orejas. Y pensamos, bueno, este hombre, a unos críos como éramos nosotros, nos está vacilando. Y la sorpresa fue cuando, pues a primeros de octubre, contactó con nosotros. Había mucha dificultad porque no nos entendíamos, ¿no? Porque yo hablaba alemán y teníamos que buscar uno que nos fuese traduciendo y convencer a nuestros padres y tal. Pero la realidad es que nos mandó un contrato oficial de trabajo. Uh-huh. Y allá que nos fuimos... y debutamos en Alemania, otra de las fechas que me queda en la grabada en la memoria, el 1 de diciembre de 1964. Toma. En Kiel, sí, al norte de Alemania, y no veas el frío que metí allí. Frío que pelaba, tú. Ríete de lo que aquí estamos a 10 grados, 8, y nos parecen, sobre todo los de ciudad aquí de Barcelona, que tampoco es que padecemos temperaturas muy... Yo le decía a los compañeros que hoy cuando salí yo de casa, de Andorra, pues había una temperatura ideal, porque el coche me marcaba 0 grados. Ni cero hacía frío, dicen, ¿no? ni frío ni calor, 0 grados había. Es risa, pero bueno, se dice, ¿no? Sí, se dice. Oye, ¿cuánto tiempo estuvisteis en Alemania? Medio año. ¿Solo? Solo. ¿Pero porque os vinisteis o...? Nos repatriaron los padres. Ah, amigo, ahí va. Sí, los padres se mosquearon. Fueron medio año muy intenso, vivido intensamente. Pero una experiencia... que hemos comentado muchas veces, que para allí fueron unos salvajes y al cabo de medio año... Exactamente, otros. Con una fuerza y un cambio... Pero como sí que se pasaron etapas durillas y los padres pues ya se maliciaron de que... pues mandaron al hermano de Gaby con la vara, con billetes de vuelta y precisamente volvimos en el momento que allí nos estábamos abriendo camino, no abriendo camino en el sentido de que íbamos de lanzados a la fama ni mucho menos, pero estábamos en una zona donde empezaban a conocernos y había ya varios locales en los que, porque allí se solía ir a un local y se solía, te contrataban por un mes, porque es que no, el baile era con música en directo, ¿no? Ajá. Y abrían cada día, ¿no? Tenían baile sí, cada cosa, día. Entonces, cosa que pues, se ha perdido. Normal, sí, sí, se ha perdido. Se ha perdido. Normalmente pues hacían el contrato para un mes, ¿no? Sí. Y entonces ya pues estábamos, las perspectivas eran buenas, al menos para tocar, para trabajar, ¿no? Pero no... tampoco vamos a decir que lo lamentamos, ¿no? Porque pues igual si no hubiésemos vuelto, pues nos hubiésemos quedado por allí rondando locales y no hubiésemos tenido la oportunidad de venir aquí y traer, pues innovar un poco el panorama. Exactamente. Aquí, solamente y empezar a grabar y empezar a despuntar aquí. Solamente el sonido que metíais al volver, pues ya era. Aparte que hubieras tenido la oportunidad de aprender alemán. Pues sí, eso sí. Hablábamos alemán a lo indio, como se dice, sí, ¿no? Sí. Pero nos entendíamos. Sobre todo con las del género femenino. Amigo, no, si yo sabía que al final saldría. Yo no habré dicho nada inconveniente, porque ahora cuando te refieres. No, cuidado. Eso, ahora cuando. El próximo día que hablemos, ya me cuentas todo eso, fuera de antena y. Eso es. Y sin manos libres. Eso que me has dicho. Eso sí. Ya quedamos sin la. Sobre todo si me das mucho vino, igual hablo más de lo que debería, ¿eh? Bueno, apúntalo, compañero. Darle mucho vino a. Cuidado. Pues, Delfín, oye, que te agradecemos mucho que con todo este trabajo que tienes, que nos hayas atendido, que sabes que eres bien recibido aquí en Radio Mai siempre. Y ya lo sé, y ya sabéis que también estoy siempre a vuestra disposición. Vale, y que ese viaje programado de hace mucho que iré yo a verte, pues. Lo haremos. Bueno, no. La pandemia parece que va pasando. Por eso te digo, tres veces que he dicho que voy, ha pasado. Así que no diré nunca más que voy. Cuando llegue, he llegado. Lo que es coger es presentarte de improviso y sí. A ver si así. Y decirte. No ocurre nada. Llamarte y decir, ven a sacarme de la estación que llevo 2 días dando vueltas. Bueno, Delfín, un abrazo. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Si no nos hablamos antes, sobre todo pues para vuestros oyentes, una que tengáis unas muy felices fiestas y igualmente. Y que el año que viene pues podamos seguir hablándonos y pues claro que sí. Y otros 60 años. Bueno, yo me he despedido del público el martes hasta aquí 60 años. Muy bien. Yo siempre pienso, igual inventan algo en este tiempo y le sacan la pastilla de la eternidad o alguna cosa de estas, no sé. Bueno, pues no te extrañe, no te extrañe. Tal como va la ciencia adelantada, pues es muy posible. Todo puede ser, ¿no? Sí, todo puede ser. Pues muy bien, un fuerte abrazo. Un abrazo y feliz Navidad. Y muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Adiós. Adiós. Es una maravilla, una gozada hablar con este hombre, con esta pozo de sabiduría, diríamos, 60 años. Y como dice la canción, recordó, y recordándolo, se ve que el concierto del día 29 fue sí, algo apoteósico. El luz de gas. El luz de gas, fue algo maravilloso. Lo tendremos más tiempo, a los próximos 60 años lo volveremos a llamar. Ahí está. Y entre tanto, otras veces. 60 años en la música da para mucho, ¿eh? Mis viejos ojos jamás pudieron ver. Hoy por fin llegué a Massachusetts. Esperando está la mano amiga. Y la luz sin igual de Massachusetts alegrará mi vida desde bueno, estos son Los Salvajes. Los Salvajes. En Massachusetts. Una gran versión que hicieron Los Salvajes del tema de Bee Gees. De los Bee Gees. ¿Eh? Uh-huh. De todas formas, es que se les llamó los Rolling, sí. El gran repertorio de los Rolling. Pero es que canciones de los Bee Gees las hacían muy bien. Hacían también canciones de los Who. Empezaron haciendo canciones de Who. Sí. Lo que pasa que luego más que otra cosa hacían de los Rolling. Y la que hicieron fue la de mi generación. Me parece que ya no debieron hacer algo más. Bueno, pero que no solamente eran, solamente que las canciones de los Bee Gees, que tienen unas cuantas, las bordaban. Sí, las bordaban. Y luego hicieron muchas cosas hechas por ellos, compuestas por ellos, ¿eh? Sí, señor. Y muy bien hechas. Muy bien. Pues venga. Vale. Nos quedaba por ahí un tema de las peticiones, sí. De un gran cantante llamado Danny Daniel. Y el tema es Por el amor de una mujer. Bueno. Sin saber que era yo que me quemaba, bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme. Se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Bueno, pues este Danny Daniel, que por cierto se hizo famoso con el tema de el vals de las mariposas, cantándolo a dúo con Donna Haitover. Exactamente. Bueno, sí. Ya había tenido algún que otro sitio antes, pero esperamos. Sí, pero... El bombazo fue ahí. El bombazo vino ahí, sí. Bueno. Ahora vamos a poner otras peticiones. Otras peticiones. Que nos han hecho, pero estas son muy diferentes a las que hemos estado escuchando, ¿eh? No, peticiones son. Ahí está. Un tema del año 1968 78. De un grupo llamado Little River Band, que eran americanos. ¿De que América? Hacían un rock folk o folk rock o como quiera, o country. El tema se titula Lady. Lady. Lady. Look around you. Look up here. Take time to make time, make time to be there. Look around. Be a part. Feel for the winter, but don't have a cold heart. And I love you best. You're not like the rest. You're there when I need you. You're there when I need. I'm gonna need you. A long time ago I had a lady to love. She made me think of things I never thought of. Now she's gone and I'm on my own. A love song has come into my mind. A love song that was there all the time. So lady, let me take a look at you. Not like the rest. You're there when I need you. You're there when I need. I'm gonna need you. So lady, let me take a look at you now. You're there on the dance floor, making me want you so. Bueno, pues estos eran la Little River Band, un grupo americano que, por cierto, en España no tuvo mucha repercusión. ¿Eh? Ah, pero es que aquí tenemos a los salvajes. Sí. Claro. Hombre, pues son muchísimos en todos los países, y para conocerlos a todos, acordaos el día que vino el amigo Charlie y puso los fabulosos Wailer. Sí. Con la canción de la niña, porque tenía 16 Harris, años. La Harris. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, señor. Que, por cierto, me dijo que a ver si podía venir el 23, y quería pinchar canciones navideñas por grupos punkis y cosas de estas. Pues no. A ver si puede venir y nos da una sesión. No, pues no, dijo media hora o algo así. Sí, hombre. Bueno, vamos a seguir con otro grupo llamado Quicksilver Messenger. Ah, el mensaje de Quicksilver. Uy. Ah, ese era el de Anel Solitario. El pirata. No, el de Anel Solitario que decía, ¡oh, Silver! ¿No? Bueno, pues esto era la Quicksilver. Era muy fuerte. Que por cierto, tampoco fue un grupo muy conocido aquí en España. Pues no. Lo que sí ha sido conocido en España es lo que hoy se ponen a la venta. A ver, ¿qué se pone a la venta hoy? Hoy se sale a la venta el disco libro vídeo Todos Juntos por el Rock and Roll. Ajá. Mirad los que participan en este disco: Pablo Abraida, Pepe Barranco, Teddy Bautista, Elena Bianco, Juan Cánovas, Dúo Dinámico, Iñaki Egaña, Luis Fierro, Rodrigo García, del Grupo Solera, Joe González de Los Pasos, Manolo González de Los Brincos, Julián Granados, que hemos empezado el programa con él, José María Guzmán, Karina, Miki y Los Tonis. Mochi, Miguel Morales de Los Brincos, Paco Pastor, mi primo. Ah, sí. Manolo Pelayo, Nito Pinilla, nuestro compañero de aquí de los pioneros aragoneses, Nito Pinilla, Miguel Ríos, Pepe Robles de Los Módulos, Adolfo Rodríguez, Cursaboy, Serpa, Estíbaliz, más luego un montón de gente en los coros, caso que sale a la venta hoy. En los coros seguro que está una chavala que a mí me gustaba mucho como cantaba, que era Andrea Broston. No, está. Como está también el grupo Agua Viva, estaba Susana de las Heras, Carmen Morales, Liz Pardo, la hija de Juan Pardo, Juan Pardo. Y la Suprema de Móstoles. ¡Anda! Oye, qué majas son. El día que fuimos a ver el concierto de los pequeñiques, nos juntamos con ellas un rato, bueno, coincidimos en el mismo bar. ¡Qué buena gente! ¿Y qué marcha llevan? Fabulosas. Bueno, por decir que este disco sale hoy a la venta, la presentación es el domingo en Madrid, y que se supone que luego van a ir haciendo por ahí diferentes presentaciones. Ajá. Aquí pues a lo mejor intentamos traerlos aquí a Zaragoza, incluso algún invitado aquí, pero bueno, de momento que sepáis, todos juntos por el rock and roll, la cantidad de gente que hay y que sale hoy a la venta. Muy bien. Y seguiremos informando sobre él. Vale. Vale. Venga, pues vamos a seguir con Sonido Garaje. Por cierto, ¿sabéis por qué le llamaban Sonido Garaje? No sé, pero podéis montar un garaje aquí, así yo los viernes no me daría 20 vueltas para aparcar. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque ensayaban en un garaje. Ahí está, claro, sí señor. Claro. Bueno, pues un grupo formado en el año 1962. Bueno. Llamado Los Sonic. Sí, Sonic. Y su canción, Picho. Estos son los Sonic. Muy grupo bueno. Garajero. De sí, los señor, primeros garajero. Que les llamaron grupo garajeros. Hombre, al invitado que hemos tenido hoy, a Los Salvajes, también se le dijo que era un grupo garaje. Ah, sí, al principio se ve porque enseñaban a garaje. Luego ya era el estilo, la música, lo bueno. Prosigamos. He dicho que hoy se pone en venta un disco fabuloso. Sí. Toma disco, toma disco. Lo celebramos. Del año 1979. Ahora, a ver. Un tema que se bailó mucho en las discotecas. Muchísimo. Y todavía. Y todavía. a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. And have a good time. Bueno, pues esto será en Cool and the Gun y su tema Celebration. ¿Qué más suena eso? Cool. Cool the Gun. Cool and the Gun. Sí, pues bueno, pues si el Cool the Gun este el Celebration se oyó en la discoteca y se bailó, la siguiente también. Bueno, de momento vamos a poner a Frank Sinatra. Con un tema titulado All the Way. All the Way. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. taller than the tallest trees. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way through the good or lean years and for all the in-between years. Come what may, who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. So if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas. Frank Sinatra. La voz. La voz. Y está. Con eso está hecho todo. Que cantaba este hombre, ¿vale? La voz, la voz. Y vale. Prosigamos. Y decíamos, si la de Celevisión se escuchó en las discotecas, esta del año 73, anda que no llegué a pincharla yo esta canción. Mínimo una por sesión. Y todos los días. Y todas las sesiones. Elton John y su Cocodrilo Rock. Shop when you feel Elton John y su cocodrilo rock. Sí, señor. Creo que fue la primera canción así que le dio fama a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues ya había tenido alguna cosa, pero esto fue la de Daniel y esta. Sí. Fueron las que le dieron. Es que venía de muy atrás haciendo muy buenas cosas, pero al principio de los 70 fue exagerado. Ahí está, sí, señor. Y sigue. Y sigue. Y sigue haciendo cosas muy buenas. Y sigue actuando. Sí, sí. Ya tiene sus años también, ¿eh? Pues. No es ningún crío, ¿no? Pues muchos. Muchos. Muchos. Bueno, nos vamos ahora con un cantante llamado Lobo. Oh. Y un tema que se titula I Love You to Want Me. Hombre. Oh, sí, sí, sí. Esta de las de los Tites. Esta la he llegado a cantar yo en un escenario, ¿eh? En español o castellano. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the warmth in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want me if you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they. Bueno, pues te era Lobo. Qué bonita sí. Canción, ¿eh? También sí. se bailaba. Se bailaba, ¿eh? También era de la de los Tites. Sí, señor, sí. Se bailaba muy a gustito.

Bueno, esto anda también que no se ha escuchado y se ha bailado y ahora mismo lo acabamos de escuchar. Sí. Qué barbaridad tú. Hay que ver, oye. La verdad es que sí, que pegó y... Bueno, pues, era muy espectacular y ese punteo y ese es que rompió un poco los moldes, Santana. Yo creo que fue el primer tema que en España se hizo. Sí, porque antes había sido el sacrificio, pero bueno, el pegar en España es Jingo. Sí, Jingo. Toma. Los Slide. Y pues además la canción viene así como vais a escuchar el ruido o algo así. Y se escucha con el se escucha el ruido. Thank you. Bueno, pues estos eran los Slade. Unos llenapistas. Sí, señor. La discoteca, sí. Joder, anda que no daban guerra, ¿eh? Mucha. Bueno, pues otro que también dio guerra en sus tiempos era Johnny Kidd and the Pirates. Era un pirata. Era un pirata, porque además te voy a decir una cosa. Él, el Johnny Kidd, le faltaba el ojo derecho y llevaba... Más pirata. Llevaba ahí el... El parche. El parche. Ya solo le faltaba la pata de palo. Bueno, pues no. Este era Johnny Kidd. And the Pirates. And the Pirates. ¿Eh? Que llevaba el ojo de pirata. Ahí está, sí, señor. Muy bien. Le faltaba el ojo derecho. Vaya por Dios. Bueno, sigamos. Prosigamos. Vamos con una mujer que cantaba muy bien, ¿eh? A mí me gustaba. Mucho. Lo que pasa es que tuvo, aparte de esta canción que vamos a poner, pocos éxitos más. La de Gitanos, ¿no? Era de pero, ella también. Pero no. ¿Gitanos? No. Esta es Gloria, que en el año 72 nos decía, si supieras. Uy, si supieras. Ay, madre mía. Madre mía. Ni si dijeras. Oh. Si supieras lo que he hecho por venirte a ver. Si supieras lo que he dicho por verte otra vez. No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti. Si supieras que he mentido por volverte a ver. Si supieras lo que lucho por poder salir. Piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser. Si supieras lo que invento por volverte a ver. Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti. Cuando llegara la hora que salgamos juntos, pero sin mentir, y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y veréme y hablaréme cuando lo quieras tú.

me. Hit me. Hit me. Hit me. Bueno, pues este es Arjan Duri, su sexo, drogas y rock and roll. Sí, hemos llegado a la conclusión que no elegimos ninguna de las tres cosas. No. El rock and roll, una porque no, y las otras dos porque ya no tenemos edad. Porque tampoco. Hombre, tampoco. El rock and roll sí, ¿no? Para, te pegas tú ahora, te bailas un rock and roll y... No, yo no digo de bailar un rock and roll, yo elijo el rock and roll. Ah, interpretarlo. Vale. Eso es. Interpretarlo. Pues toma, otro. Pégale ahora, al Hate Tonight. Los Creedence Clearwater Revival. En el año 70. Bueno, pues este es otro tema muy, muy, muy mucho, muy escuchado. Muy, ¿no? Mucho, y que, como decimos muchas veces, todos los que hemos querido ser músicos o lo hemos intentado, le hemos llevado al repertorio. Ahí está, sí, señor. Toma, estos revolucionaron un poco la música. Bastante. Allá bastante final de los mediados finales de los 70, la música electrónica. La revolucionaron, yo creo que fueron los precursores, sí, de esta música. Yo creo que sí. Pues vamos a disfrutar. Sekt. Korrekt. alle Männer abgecheckt. Im Scheinwerferlicht ihr junges Lächeln strahlt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Pues estos eran Kraftwerk, un grupo alemán. De Alemania. Sí. Pensamos que fueron los precursores de lo que es, hombre, por lo menos, la electrónica, ¿no? Aunque no lo empezaran ellos, sí fueron los que... O los primeros que se empezó a escuchar. Exactamente. Y los que más... Había algunos ya. Sí. Bueno, pues, y... Pues que, según el reloj de nuestros estudios, son las 12 menos 4 minutos... Más o menos, minuto arriba, minuto abajo, también que sois muy quisquillas vosotros. Eso, bien, sí, señor. Y que nosotros nos vamos. Que nos vamos. Exacto. Que cuidadín con el puente. Sí, porque... Cuidadín. Puede haber heladas, las ahí está. Y que si veis a la nieve, tened mucho cuidado por la nieve. Sí, y de no caeros. Puede haber alguna tabla rota, estamos hablando de puentes rurales, claro. Sí, sí, sí, sí. Así que nosotros pues, nos vamos y el próximo viernes estaremos... Pues aquí estaremos. Con todos vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Ay, señor. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba,